Este era el tema La última vez del grupo Cohen. Tenemos al otro lado del teléfono en esta edición del jueves de Intangible 23 al guitarrista de la banda, Álvaro Martínez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, y gracias especialmente por atendernos hoy, que seguro que están bastante atareados, ya que este viernes van a dar un concierto en el Instituto Francés de Valencia. Si te parece, empecemos por ahí. Quien pueda acercarse, ¿qué es lo que va a haber a partir de las 8 de la noche, hora peninsular? Bueno, a ver, a nosotros nos ofrecieron la posibilidad de hacer ellos lo que llaman un ciclo de música concierto con imágenes, y nada, lo que hemos hecho es adaptar los temas del disco, hemos intentado adaptarlos a unas imágenes que ellos nos han facilitado, bueno, principalmente son imágenes tradicionales de Valencia, y nada, intentaremos hacer un espectáculo entre las imágenes y los temas del disco. Está claro, de todas formas, que la música de Cohen tiene mucho de posible banda sonora, ¿no? Sí, quizás lo principal sea por el tema de que es instrumental y no hay voz, no obstante, sí que nos atrae mucho un poco crear esos paisajes a través de los acordes, y sí, tiene bastante que ver. Y entonces hemos escuchado esta composición La última vez, del álbum homónimo de Cohen, publicado por el sello La Montaña. ¿Qué nos puedes contar de este tema en concreto? Sí, de La última vez, bueno, nosotros intentábamos, en el caso de este tema, intentamos hacer como un vals, no sé, quizás que tuviera un poco que ver con música tradicional, balcánica, húngara, bueno. Y la verdad es que le dimos bastantes vueltas, porque quizás tratamos de concretar también, de que no se perdiera demasiado un poco la idea de la canción. Y bueno, simplemente pues salió esto. También pensamos que, sobre todo en este tema, que siempre ha estado abierto a modificaciones, y quizás por eso también pues pensamos que está vivo. O sea, sí que nunca llegamos a cerrar, podemos incluso modificarla. De hecho, para mañana sí que habíamos pensado también pues tratar de plantearla de otra forma. Pero vamos, sí que era claro, quería hacer como un vals. Y en este mismo disco homónimo de Cohen hay otro tema que se llama El vals del desierto, ¿no? Así que sí. ese ritmo les debe de gustar, ¿no? Nos parece atractivo. Ese, bueno, el vals del desierto tiene bastante más tiempo. De hecho, quizás nosotros comenzamos un poco la formación, o pues sí, el grupo bajo el nombre de Cohen, a partir de ese tema. Nos ofrecen grabar para un cortometraje, bueno, de un compañero, y compusimos el vals del desierto. Que bueno, tiene bastante que ver como conforme está con el disco, pero sí que lo cambiamos un poco, y a partir de entonces es cuando quizás nos empezamos a trabajar y a componer estos temas, pero sí, bueno, sí que puede ser. Pero aquello fue hace ya tiempo, ¿no? En 2005 fue cuando grabaron, sí, esa banda sonora. Hace bastante tiempo. Y ahora es cuando sacan el disco, con los temas pues ya muy pulidos, me imagino, ¿no? Claro, entonces grabamos en unos estudios solo ese tema, y nada, lo participamos un poco en la idea del proyecto este, en el cortometraje, y nada, decidimos, bueno, comenzar a componer y tratar de hacer un pequeño EP, bueno. Y así fue, ha sido ahora cuando hemos conseguido finalmente poder pues publicar el primer trabajo. Hemos hecho alguna otra grabación, pero bueno, no nos ha terminado el trabajo como ha quedado, y bueno, hasta ahora. Se lo han tomado con calma, pero tampoco había ninguna prisa, claro. Y este es un lanzamiento publicado con el sello o colectivo sin ánimo de lucro La Montaña. Recordemos que en el catálogo de esta especie de discográfica virtual valenciana también hay bandas como Buzo, Ilsen, Radar o Comadreja Mambo. ¿Cómo se acercaron ustedes a la gente de La Montaña? Bueno, creo porque esto se encargó más, bueno, el batería del grupo, pero que le enviamos nuestro trabajo a este sello, y bueno, tuvieron interés en publicarlo, y la verdad es que en la actualidad estamos muy contentos con el colectivo, con las propuestas, y es como una pequeña familia. Hace poco también La Montaña sacaba un recopilatorio celebrando su primer aniversario y dado que también tuvimos un monográfico aquí en Intangible 23 sobre este sello, nos agrada que ustedes hayan caído ahí, seguro que están en buenas manos. Vamos ahora con otro de los temas de este trabajo homónimo de Cohen. Se llama El Llano Estacado. ¿Nos puedes hacer una introducción? Sí, bueno, El Llano Estacado surgió, quizás fue la de las más más rápidas o más sencillas de componer, porque surgió del riff de guitarra del principio y la verdad es que teníamos claro que debía ser muy o más directa que quizás algunos otros temas, por ejemplo La Última Vez, que tiene más pasajes. En este teníamos claro que era esa idea y era desarrollar a partir de esa idea una canción que puede tener que ver un poco con un tipo de cine. Hablaremos de eso en un momentito, después de escuchar entonces este tema, El Llano Estacado. Este tema, El Llano Estacado, es uno de los más breves y probablemente compactos del trabajo de la banda Cohen, publicado por La Montaña. Y bueno, Álvaro, estamos hablando aquí con Álvaro Martínez, el guitarrista. Hay que citar en este momento a los demás miembros del grupo. Ahí están Eduardo Ballesteros al bajo, Berta Benito al violonchelo y Pablo Chando a la batería. Me imagino que todos ustedes son habituales de las escenas musicales de la Comunidad Valenciana. ¿Te refieres en cuanto a formar parte o a formar sí. parte de otros grupos? Bueno, en realidad nosotros quizás nos conocemos más por amigos en común de la infancia, y sí que teníamos algún grupo, pero más amateur al principio. Y con el caso del violonchelo, pues nos ponemos en contacto con ella a través de otro compañero, y a partir de conocerla le proponemos formar parte, pues bueno, al principio sobre todo por el tema del Vals del Desierto, del cortometraje, del proyecto este, y parece bueno que finalmente pues estábamos un poco todos en la misma línea, y a partir de ahí ya formamos de la formación actual que tenemos. Sí que me gustaría también añadir que ahora mismo, bueno, en el disco sí que hay unas colaboraciones de violín de Alex, y ahora en algún directo también nos está acompañando él. Alex Puchades, en efecto, está en tres temas del disco. Así se reproduce mejor el sonido original, ¿no?, en los conciertos. Sí, aunque sí que también creemos que es bueno mostrar un sonido más arreglado, más incluso más elegante en un disco, y tratar de hacer en el directo algo más, pues más real. Entonces sí que nos gusta que nos acompañe, pero normalmente sí que nos planteamos también los directos para tratar de hacerlo quizás un poco más real, o un poco más o más distinto a lo que es, a cómo suena el disco. Y háblanos de tu experiencia como guitarrista, cómo empezaste, cómo definirías tu estilo. Bueno, yo empecé de pequeño, había una guitarra por casa y comencé a tocarla, y la verdad es que siempre, desde entonces, siempre me ha resultado muy... Quizás porque me dedicaba muchas horas, me entretenía entonces al principio mucho, y de oído empecé a sacar canciones, bueno, y ha ido un poco a poco interesándome hasta un punto un poco más, como ahora, más profesional, aunque no me dedico a ello. El estilo, la verdad es que no sabría... concretar, yo me gustaría pensar que la influencia un poco es de los clásicos, desde el country blues de los años 50 o 60, bueno, hasta la actualidad. Y tampoco haces muchas distinciones según estás tocando la guitarra eléctrica o la acústica, claro. En cuanto a la manera de tocarla. Sí. Bueno, depende, porque en algunos momentos pues sí que trato de buscar un sonido más años 60 con la guitarra eléctrica, y con la acústica pues me atrae más el sonido más seco, más folk americano, tipo bueno, Johnny Cash, o antes, o años 40, Hal Williams. Muy bien, y con Cohen también toca el banjo, un instrumento que encaja con la filosofía musical de la banda, seguramente. ¿Empezaste con el banjo hace poco o hace varios años? No, esto fue hace poco, pero tampoco es porque quizás he tenido... Me he atrevido, porque en realidad tampoco he tocado el banjo mucho, así que cualquier instrumento que cae un poco en mis manos me gusta... La verdad es que me gusta probar, y tuve la oportunidad de probar y me gustó un poco la manera de tocarlo. También las afinaciones varían, pero bueno, quizás yo me afino también habitualmente como un banjo, entonces conocía la manera un poco más de tocarlo, y nada, compuse unos arreglos. Tampoco tuvimos mucho tiempo para ver si encajaban, pero nada, se grabaron, los grabé en el estudio y parece que más o menos encajaban. ¿Y es sencillo de tocar o tiene ahí sus dificultades? Yo encuentro, pero ya digo que no es tampoco mi instrumento, tiene ciertas particularidades por la manera de cómo es el instrumento a la hora de apoyar un poco. Ya digo que la afinación tampoco encuentro ninguna diferencia por eso, porque quizás la comparto en algunas canciones. Más que nada iría por la forma del instrumento. Y bueno, antes nos comentabas que temas como el Yado Estacado apuntan a la música de ciertas películas. Probablemente estabas hablando del western, o incluso el spaghetti western, de esos que se rodaban en el sur de España, ¿no? A ustedes no les molesta, ¿no?, que el oyente tenga esas asociaciones. No, la verdad es que sí que cuando al final terminas la canción eres consciente un poco del estilo, pero sí que también nos gusta pensar que no encasillarnos tampoco en ese estilo y tratamos un poco de ampliar en general, pues depende de la canción también, del disco, pues quizás te suena algo o una cosa más concreta, o en el caso de esta sí que tiene ese sonido y la verdad es que nos gustó al final cómo terminó, y aparte porque también, pues bueno, hablando un poco de música de esas películas, pues Ennio Morricone, la verdad es que nos gusta y ha terminado así bien. Un pedazo de compositor que estaba con esas películas, ¿no? Aunque sí, a veces fueran pues artísticamente con más o menos mérito, pero siempre la música era un aspecto destacado y es muy evocadora del desierto y bueno, todo eso. Vamos ahora con el tema Las Cruces. ¿Alguna peculiaridad que nos quieras comentar? Bueno, únicamente quizás y al escucharla sí que se puede percibir, es lo que te comentaba, la diferencia de estilo, por ejemplo, con el caso del llano. Quizás con Las Cruces tratamos de conseguir un sonido más, pues quizás más blues, más jazz, más no sé. Y a partir de del final sí que ahí volvimos un poco, intentamos crear un momento, un ambiente más también, más Morricone. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces este tema, Las Cruces, de Cohen. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos escuchando el álbum homónimo de la banda Coen, publicado en La Montaña. Este era el tema Las Cruces, y ahí hemos notado la presencia del banjo, uno de los instrumentos que toca nuestro invitado Álvaro Martínez, también guitarrista. Y Álvaro, la música de Coen se ha descrito en alguna ocasión como un diálogo entre guitarra y violonchelo guiado por la base rítmica. Esa descripción se podría aplicar aquí también, ¿no? Sí, principalmente la melodía en nuestros temas suele llevar, o la guitarra al violonchelo. Entonces tratamos un poco de mezclar el sonido que tiene el violonchelo y la guitarra y buscar esas melodías. Porque además el violonchelo es, digamos, el elemento impredecible, ¿no?, de la combinación instrumental. ¿Impredecible? Sí, o más novedoso, digamos. Así, por la formación. Sí, quizás no es tampoco lo más habitual en una formación encontrarse un instrumento, o el violonchelo o el violín, pero nosotros creo que desde un principio pensábamos que encajaba bastante bien. Sí, en efecto. Y bueno, ya hemos nombrado la influencia de Ennio Morricone, pero ustedes no se limitan solo a eso. La presencia de instrumentos de cuerda pues remitiría en cierto sentido a la banda Rachels, ¿no? Uh-huh. Y también a ustedes les gustan cantautores como Joe Henry, Matt Elliott o Tom Waits. Y por último hay que citar el nombre de Calexico, ¿no? Esa estupenda banda. Pero bueno, todo eso dentro de una mezcla que a veces se acerca al adjetivo desértico, pero no siempre, en cualquier caso centrados en el formato instrumental. Y cuéntanos, Álvaro, entonces, ¿cómo fue la grabación de este álbum? Sí, bueno, nosotros desde un principio, cuando decidimos grabar, sí que teníamos claro que queríamos que fuera lo menos procesado el sonido, que fuera lo más directo. Entonces lo grabamos, lo hicimos por pistas, pero sí que queríamos que pues se tuviera esa sensación que tenemos cuando tocamos, igual en el local o en los ensayos o en un directo, que es como muy real. Entonces, a pesar de hacer pistas tal, sí que luego tratamos de que quedara de esa manera. Así que nada, simplemente a la hora de, pues estuvimos bastante tiempo decidiendo el estudio. Tampoco al principio pues no conoces, bueno, en realidad sigue sin llegar a conocer todo, y nada, pues la verdad es que quedamos contentos con el trabajo. ¿Y cuánto tiempo pasaron allí grabando? Estuvimos al principio, para hacer las tomas, las grabamos en un tiempo, y si no recuerdo mal, teníamos reservado el estudio dos fines de semana, creo que fueron dos o tres fines de semana. Y nada, se trataba de en cada fin de semana, en dos días, grabar pues cuanto más mejor. Quizás por eso a veces también te quedas un poco, que te hubiera gustado el poder dedicarle con más tranquilidad, pero claro, tampoco nos dedicamos a esto. Entonces, y luego al cabo de un tiempo decidimos pues mezclar y masterizar en otro sitio, bueno, y nada, bueno, así quedó el trabajo. Y ya nos decías que el sonido que perseguían era uno con cierta espontaneidad, ¿no?, de sensación de grupo que toca junto. Sí, sí, así es. Nosotros no queremos tampoco que fuera un disco muy producido, que tuviera muchos efectos o que sonara. Pensábamos que, o no, lo que más nos gusta es que suene más el conjunto en directo tocando. De hecho, creo que lo hemos comentado una vez, o no sé si en un futuro, cuando podamos volver a grabar, plantearnos grabar todos en directo. Esa es otra opción. Y en cuanto a conciertos, ya que estamos hablando del tema, ya han dado bastante, lo tienen pendiente, al margen del que tienen mañana, claro. Creo que a nosotros nos gustaría, la verdad, poder tocar más incluso y en muchos más sitios y poder conocer quizás otros lugares, pero la verdad es que por el tema de trabajos y todo esto tenemos, me imagino, como cualquier grupo, pues dificultades a la hora de poder decidir también los conciertos por el tema de horario y luego también por el problema un poco de prepararlos, porque claro, ahora mismo pues nos gustaría comenzar a componer temas para pues otro disco, pero claro, también tienes un poco que decidir pues si compones o si preparas conciertos. Entonces ahora mismo vamos a hacer este, nos pareció la idea, la verdad es que nos gustó mucho la idea, ya hemos tocado en el Instituto Francés y sí que aceptamos, pero ahora a partir de este no sabemos muy bien cómo, si pues decidiremos no hacer conciertos y componer otros temas. O si no, alguna fecha por ahí suelta, ¿no? Que vaya surgiendo. Sí, exacto, si sale o nos ofrecen alguna, entonces sí. La verdad es que a nosotros nos gusta tocar mucho, pero nos encontramos un poco con ese problema a la hora de prepararlo, incluso a la hora de hacer el concierto, porque, por ejemplo, entre semana, algunos conciertos que hemos hecho, tenemos un poco el problema de salir del trabajo corriendo a la prueba de sonido. Claro. Y en cualquier caso, ustedes no se cierran del todo a las nuevas tecnologías. Hay un par de sampleos en el disco, ¿no? De sonidos prestados, digamos. Por ejemplo, en el siguiente tema, Hasta que llegó su hora, ¿de dónde salió la idea? Sí, fue un poco como muchas cosas así de rebote, porque el sample este de la armónica, del humo de la armónica de Morricone, yo me encontré con él, con este sample, en otro tema de otro grupo, de Radiohead, que no tiene nada que ver, y me llamó la atención, y a partir de ahí pues lo incorporamos, hicimos una prueba, luego vimos que entraba bien, y aparte pues bueno, es un poco el símbolo de la película de Hasta que llegó su hora, y de ahí bueno, cogimos luego el nombre. De acuerdo, pues esa es la parte sampleada, la de la armónica, en el siguiente tema de Cohen, Hasta que llegó su hora. Thank you. acaba de sonar aquí en Intangible 23 la canción Hasta que llegó su hora, de la banda Coen, protagonista en nuestra edición de hoy jueves. Y bueno, Álvaro, quería preguntarte cómo es el proceso de composición de la música de Coen. Sí, generalmente en el local, pues a partir de una idea de guitarra comenzamos a desarrollarla y comienzan a aparecer ideas, bueno, y que vamos concretando poco a poco. Rara vez el tema de las improvisaciones terminan al final en una idea más concreta, en una canción. Normalmente nos solemos perder bastante. Sí que es verdad que las grabamos, tenemos un mini disco donde grabamos todos los ensayos, mayor parte de los ensayos, pero en general parten de una idea de guitarra. Y como decía hace un rato, hay composiciones que tienen algunos huecos un poco para improvisar, ¿no? En algunas canciones, te refieres. Sí. Sí, dejamos normalmente o para que la canción pueda respirar, o si necesitamos decir otra cosa, pues con el violonchelo también. Creo que a veces en algún tema sí que hemos hecho esa estructura, sí. Muy bien, y el álbum de Coen está disponible en internet desde la página del sello La Montaña y desde Bandcamp bajo licencia Creative Commons, pero pronto habrá una edición física. Ahora mismo no sé si será un vinilo, un CD, cuéntanos un poco. Sí, bueno, ya creo que ya está disponible. La edición física es un CD. Ah, estupendo. Y sí que se puede adquirir directamente a través de por correo ordinario a través de La Montaña. Uh-huh. También se podrá ver ahí esa portada sobria y elegante, como un poco es la música de Coen, ¿no? Me refiero a la portada del álbum. Sí, hemos intentado hacer, sí que lo hemos comentado en alguna ocasión, es como los colores, blanco y negro, es todo el disco es negro y dentro lo que es el CD es blanco, entonces queríamos que fuera muy, pues muy sencillo y a la vez pues sí elegante o incluso también, no sé, como melancólico, quizás un poco como tiene que ver un poco con la música que tratamos de hacer. Y por la experiencia que tienen hasta ahora, ¿qué tal les va con este sistema? Por un lado, la venta de discos y por el otro, descargas gratuitas. Bueno, quizás, la verdad es que a día de hoy creo que parece que bueno funciona mejor o el tema de la descarga. De la descarga directa y que, bueno, creo que hay alguna persona que ha dejado algún donativo. El tema de la venta de discos normalmente suele ser más en los conciertos o cuando hemos hecho conciertos, que es cuando, pues quizás sí que tienen más interés. Nosotros cuando sacamos el disco sí que estuvimos un poco comentando cuál era la mejor manera un poco de distribuirlo. Y, bueno, pensábamos que quizás, pues, la descarga gratuita y que se pudiera escuchar, pues la verdad es que era lo que más nos interesaba. Hoy día bastantes grupos que están empezando apuestan por esta fórmula, quizá algunos de su entorno que ustedes conozcan también, ¿no? Sí, también estuvimos un poco preguntando a ver cómo pues, se solía hacer y también los compañeros del sello de La Montaña sí que estuvimos viendo y bueno, al final pues decidimos quizás que la forma más conveniente era esta, de descarga directa y luego pues si tenía interés en tenerlo en formato físico, pues podría obtener directamente o por correo ordinario o en los conciertos. Nosotros, bueno, claro, en los conciertos sí que llevamos algún disco. Pues vamos a escuchar ya esa canción que más o menos está en los mismos orígenes del grupo Coen, el Vals del Desierto, en una nueva versión, ¿no? Grabada, me imagino, para este álbum. Sí, la grabación es distinta, la estructura de la canción prácticamente es la misma, pero sí que, bueno, tiene, la verdad es que tiene diferentes arreglos con respecto a la original y la verdad es que podríamos decir que nos costó como 5 o 6 años encontrar justo la manera de tocar, porque la estructura era la misma, pero creo que nos faltaba algo para llegar a convencernos y quizás ahora la verdad es que estamos muy contentos como ha quedado. A veces hace falta tiempo, ¿no?, para dar con ese toque final. Sí. Precisamente es tiempo, es un poco, se quedan abiertas, un poco como te comentaba antes. Están abiertas, quizás por eso también están vivas. O sea, es un poco un proceso, en realidad puede durar años. Pues vamos ya con este tema, el vals del desierto de Cohen. Dopóki ona tu jest, wszystko jeszcze dobrze. Coraz to spoglądam, a wyniosą ją stąd, jakże ja tu zostanę sam. Dziwaczna myśl, gdyby można jej było nie pochować. Después de escuchar este otro tema, el Vals del Desierto, del álbum homónimo de Cohen, me parece, Álvaro, que hemos abordado todos los temas posibles. Falta un último detalle, quizá, que en el trabajo se incluyen también dos versiones, ¿no? Sí, Cecilian y Grossolalia. Bueno, también por la forma nuestra de entender un poco la música, nos gusta hacer versiones de otros temas y darles un poco el enfoque nuestro, como entendemos nosotros también la forma de tocar. Cecilia Am, originalmente de los Surf Tones, y además es un tema que versionó en su día el grupo de rock alternativo The Pixies, y luego por otro lado Glossolalia de Big Chestnut. Dos versiones bastante eclécticas, ¿no? También. Sí, así es. Con Cecilia, que tiene, la verdad es que tiene en la composición más tiempo, pues bueno, se nos ocurrió la idea de hacer esa versión de los Aftons y darle un toque o un estilo más propio, más nuestro, y la verdad es que tiene bastante tiempo con nosotros. Y en cambio en la de Grossolalia pues fue un poco una propuesta que nos hicieron tras bueno, la muerte de Dick Chestnut, de participar en un concierto homenaje que se hizo aquí en Valencia. Y nada, pues tratamos de elegir una canción y tras, bueno, probar varias opciones, nos decidimos por esta y se ha quedado también un poco con nuestro repertorio. Nosotros aquí hemos preferido dar más espacio a los temas originales de Cohen, pero tenemos tiempo ahora para terminar con esa versión de Cecilia Am. Gracias por estar aquí, Álvaro Martínez. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos pendientes de esa música que sigan haciendo. Vale, muchas gracias. La banda valenciana Cohen llegaba aquí a su terreno. El tema Cecilia Am, originalmente de los Surf Tones y que también versionaron en su día los Pixies. Te recomendamos que te descargues y si puedes compres también el álbum homónimo de Cohen que ha sacado el sello La Montaña, y la mayor parte de las canciones las hemos podido escuchar aquí hoy jueves en Intangible 23, además de entrevistar al guitarrista del grupo, Álvaro Martínez. Solo se nos quedó fuera otra versión de la canción Glossolalia del fallecido Big Chestnut.